voy a tener un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla, de eternas primaveras y veranos. Bajo el ardiente sol de las pasiones, crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones, velaremos por él con fe y empeño. La fiera del fuego será mi mala, por las aguas de Roma andé, y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaré. Queremos que ella en nuestra isla para gozar. Queremos que ella en nuestra isla para cantar. Queremos que ella en nuestra isla para gozar. Queremos que ella en nuestra isla para gozar. tristeza, pero a pesar de todo, ella está conmigo. He aprendido a quererla como nunca he querido, y en un hermoso idilio florece nuestro amor. He aprendido a quererla como nunca he querido, y en un hermoso idilio florece nuestro amor. Porque me diste a tomar el dulce néctar de tus labios.

Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Estamos presentando Bomba Ecuador. Sé que comienza otra etapa en mi vida, quedaron atrás todas las fantasías. Sé que comienza otra etapa en mi vida, quedaron atrás todas las fantasías. En la realidad no hay suficiente alegría, yo sigo mi camino sincero. En la realidad no hay suficiente alegría, yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero. A diario en la lucha, pienso a veces la vida es bien injusta. Todos seguimos a diario en la lucha. Yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero. La vida es bien injusta, todos seguimos a diario en la lucha. Pienso a veces la vida es bien injusta, todos seguimos a diario en la lucha. Yo sigo mi camino sincero, yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero, yo sigo mi camino sincero. soy el enamorado que siempre ha de amarte. Vive para ti, que soy para ti. Yo el enamorado que siempre ha de amarte. Vive para ti, que soy para ti. Yo el enamorado que siempre ha de amarte. De ser ladrón, porque he robado un corazón, y ahora me juzgan sin razón, por haber dado tanto amor. Me acusan de ser ladrón, porque he robado un corazón, y ahora me juzgan sin razón, por haber dado tanto amor. Pegajosito soy, y muy sabroso soy, las que prueban mi caña, solo quieren disfrutar. Pegajosito soy, y muy sabroso soy, las que prueban mi caña, solo quieren disfrutar. Pegajosito soy, y muy sabroso soy, pegajosito, pegajosito soy, y muy sabroso soy, pegajosito. los días le pido a Dios que me conceda su perdón. Yo me declaro pecador ante los ojos de Dios. Todos los días le pido a Dios que me conceda su perdón. Yo me declaro pecador ante los ojos de Dios. Que me juzgue la gente si no ha pecado. Que me condenen a muerte si no ha pecado. Que me juzgue la gente si no ha pecado. Que me condenen a muerte si no ha pecado. Pegajosito soy y muy sabroso, y muy sabroso soy. Pegajosito, pegajosito soy y muy sabroso, y muy sabroso soy. Pegajosito. Le pido a Dios que me conceda su perdón. Yo me declaro pecador solo ante los ojos de Dios. Todos los días le pido a Dios que me conceda su perdón. Yo me declaro pecador solo ante los ojos de Dios. Que me juzgue la gente si no ha pecado. Que me condenen a muerte si no ha pecado. Que me juzgue la gente pecado. Que me condenen a muerte si no han pecado. Pegajosito soy y muy sabroso, y muy sabroso soy. Pegajosito, pegajosito soy y muy sabroso, y muy sabroso soy. Pegajosito, pegajosito soy y muy sabroso, y muy sabroso soy. Pegajosito, pegajosito soy y muy sabroso, y muy sabroso soy. Pegajosito. Apure, compa, que cállate el filele de los melaninos. Thank you. ¡Vaya, maestro!